Bueno, vamos, nos quedaríamos toda la tarde, ¿no? Sí, creo que es lo que se viene del día, la tarde, a partir de ahora, pero nos quedaríamos mucho más hablando de todo esto. Sin duda no va a ser el único contacto que vamos a tener con Claudia, como fue el primer acercamiento y, digamos, y como un primer vistazo y trabajo en este sentido, ¿no? De visibilizar que están sucediendo estas cosas, que son cosas que tienen una alta relevancia política, territorial, geopolítica también, Sí, ¿no? sí. Porque no pensemos que tal vez como hablamos de pueblo mapuche, a veces no creemos que tiene incidencia en una geopolítica, que por supuesto que sí, y más con el mensaje que acabamos de escuchar también. Pero además, más allá de eso, quisiéramos que para despedirnos, Claudia nos contara una situación particular con dos compañeras mapuche, Sí. que es bien importante visibilizar eso porque son lo que hacen las multinacionales, son los que hacen las forestales como Sí. las que vienen acá. Sí. Es lo que está pasando Sí. en toda Latinoamérica. Sí. Primero mencionar que Latinoamérica está siendo regada con sangre de nuestro pueblo por los bienes o los recursos naturales, como ellos llaman. En Chile específicamente las mujeres son las que sufren los ataques de las transnacionales, especialmente si son solas, ¿sí? Macarena Valdés, una compañera mapuche, defendiendo su espacio, su loft de una carretera eléctrica, que estamos hablando de postes con electricidad, fue encontrada colgada en su casa frente a su hijito de 1 año y medio y el chico de 11 la encontró. Ya hemos establecido que fue asesinada antes de ser colgada. Y en medio de todo lo que está pasando, se encontró a Rosa y a Iris colgadas también nuevamente en su casa. Rosa de 53 años, o sea, como yo, y Iris de 17 años, su hija. Todos, no solamente el pueblo mapuche, sino que todas las comunidades que tenemos nuestro corazón con la justicia y la verdad, exigimos peritajes externos para que se establezca su muerte y sus asesinos, ¿no? Y es importante que no se invisibilicen, que no se hablen de mujeres mapuches. Tienen nombre, se llama Rosa y se llama Iris. Y nosotros exigimos que no sean invisibilizadas y que cada uno que haya escuchado esto, por favor, googleen, suban la noticia, exijan el esclarecimiento de sus muertes. Es necesario que nosotros como pueblos hermanos luchemos juntos en contra de este sistema capitalista neoliberal y nos liberemos y volvamos a recuperar todo lo que nos pertenece, que es nuestra felicidad, el tiempo, la hermandad, el cariño, el afecto, nuestras costumbres. Así es que eso, con eso me despido. Chaltumay y muchas Chaltumay. gracias. Chaltumay. Chaltumay. Muchas Chaltumay. Muchas gracias. gracias por haber Muchas estado. Muchas gracias a gracias, corazón. ustedes, a Valeria también, que estuvo acá Sacándonos fotos. cebando mate, lo cual fue muy importante, siempre es muy importante. Y nada, seguro que nos vamos a estar escuchando y viendo próximamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Estoy hablando, esperaría que me cuentes vos para sacarle.